55 prueba para comenzar la emisión del 9 de octubre. Está por comenzar una emisión sorpresiva este 9 de octubre de 2025. Dale play. De octubre. Está por comenzar una emisión sorpresiva este 9 de octubre de 2025. Dale play. Si de nuestra revolución planetaria tengo un abismo del cual se escapan sombras que van hacia el alba. Empalme FM. Es el disco del Darwin Che. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, qué linda que es nuestra inspiración. Ay, ay, ay, ay, ay, mi Dios, qué linda que es esta tu bendición, que es una pena y que es mi condena. Si sigue automáticamente o le tengo que dar play, che, Darwin. Creo que le tengo que dar play. Ah, no, ahí siguió. Parece Pink Floyd, che. Convencido de que somos la misma cosa, yo voy derecho hacia mi foco y ya no me distraen ni las luces ni las sombras. Total, yo voy hacia mi foco. Ustedes vayan preparándose. He convencido de que somos la misma cosa. Yo voy rumbeando hacia mi foco. Ya no me distraen ni las luces ni las sombras. Total, yo voy. Viste, acá lo estoy reproduciendo de Van Campche a tu disco. Ahora son 20:57, justito para la hora de comienzo. Estoy en la previa, digamos. Acá estoy mirando tu disco en Van Campche, el de Cabeza de Pájaro, un nuevo camión de Padre Héctor. Álbum digital incluye transmisiones limitadas a través de la aplicación gratuita de Bandcamp, además de una descarga de alta calidad en MP3, FLAC y más. Che, esto es uno de los temas de la noche de hoy, pero aprontate que va a haber zafarrancho de combate desde el Cardal. Con el fuego en mi corazón, ando por la tierra y siento tu esplendor. Me sumerjo en agua y me templo con el sol. Me elevo en el viento y ya me hice caso. Que lo parió, siempre pasa lo mismo, viste. Cuando lo estás escuchando por segunda vez, ya te suena distinto el disco. Eso es lo asombroso de la música. Si tuviéramos más tiempo y más oído, valoraríamos mucho más toda la música en general, ¿no? Y los artistas, ¿viste? Ahora ya, como lo tengo ya picoteado, lo he escuchado como 3 veces, son 4 temas. Dios, me di cuenta, que mi diablo y Padre Héctor es la misma cosa. Este es el que está sonando ahora. Un nuevo camión, Padre Héctor, y en la portada el Darwin con una cabeza de pájaro, que es un pájaro de Centroamérica, de lente y picudo, che. Qué impresionante. Bueno, está por comenzar una emisión sorpresiva del Empalme, les aviso a todos, porque vamos a tener también libros hoy, che. Se comunicó el apoderado del escritor Martín Generali y nos sugirió que en la noche de hoy hiciéramos un intrieri, o un avance o un sobrevuelo, lo que pudiéramos, sobre el libro Matar a Ponzombi, creo que se llama así, de Martín Generali, un viejo de radio que conociéramos en los años 90. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer, che. Si bien nos pidió una pausa hasta mañana, nosotros no le vamos a dar pelota y vamos a arrancar hoy. Así que estén preparados, che, Sariz. Matar a Ponzombi, vos que estás por comprar libros. Ahí lo tenés en la... ¿En dónde lo tenés? Ahora voy a fijarme dónde lo podés adquirir. Pero si no, preguntanos nosotros nomás, que te vamos a conseguir ese libro de Martín Generali. Bueno, estoy picando el disco de, en la previa, el disco de Darwin Kevin Elizondo. Mirá qué bien, che. Suena bien igual, ¿viste? Lo estoy reproduciendo del sitio en internet, Bandcamp. Que ahí lo pueden encontrar también. Ponen así, Bandcamp, el padre Héctor. Y va a saltar. Ahora lo tengo acá, a ver. Es de Novilunio Record, bandcamp.com. Capaz que así lo encuentran más fácil. Novilunio con B corta, record.bandcamp.com. Un nuevo camión, padre Héctor. El disco más reciente de el Darwin, aunque dijo que era solo para probar un micrófono. Che, ya vamos a ir arrancando, voy a mandar los enlaces. Vayan escuchando el disco del Darwin. Tengo conciencia de vos y de nuestra revolución planetaria. Tengo un abismo del cual se escapan sombras que van hacia el alba. Son temas breves, ¿viste? Ahí era el primero, ahora va a saltar. Son cuatro temas en este disco, che. Está bien interesante para entrar a perfilar la oreja, che. Ahora voy a mandar al tocayo. Mirá qué lindo este tema, che. Convencido de que somos la misma cosa, yo voy derecho hacia mi foco y ya no me distraen ni las luces ni las sombras. Total, yo voy hacia mi foco y convencido de que somos la misma cosa, yo voy rumbeando hacia mi foco. Ya no me distraen ni las luces ni las sombras. Total, yo voy hacia mi foco y el fuego lo tengo, el fuego soy yo. Brota el agüita de mi corazón. Vengo de la tierra y para ella soy. Cuánto viento tengo y cuánto viento doy. Cra, esa rana, ¿viste? Camino con el fuego en mi corazón. Ando por la tierra y siento tu esplendor. Me sumerjo en agua y me templo con el sol. Me elevo en el viento y ya me hice canción. Somos algo hermoso. Soy rumbeando hacia mi foco y convencido de que somos algo. punto más, ¿viste? Le di un punto más a la música, che. Estamos en la previa, estoy enviando los enlaces de la emisión de esta noche mientras escuchamos el disco con cabeza de pájaro del Darwin Kevin, álbum digital, un nuevo camión de Padre Héctor, dice. Yo tengo los audios acá que explican un poquito más, ya los voy a largar, que explican un poco más la naturaleza de este trabajo discográfico. Mientras que el Darwin probaba, dice, un nuevo micro que termina de adquirir y bueno, quedó esta composición. El arte de tapa está interesante, así que esta foto te la sacaste, ¿dónde me dijiste? Entendí que era Argentina, ¿no? En algún lugar de Argentina, pues se ve un relieve bastante agreste en la parte del fondo de la portada del disco. Che. ¿Era este el que parece una zamba? Mi diablo se me ha vuelto loco, dice que me exonera todos los pecados, que mi alma ya está entrenada, que mi destino yace en otro lado, y nos abrazamos por última vez con lágrimas en nuestros ojos, nos agradecimos la compañía en el habernos revolcado en el lodo. Gracias. Mi diablo se me ha vuelto loco, dice que me perdona todos mis pecados, que mi alma ya está curada, que mi destino ya está en otros mambos. Nos abrazamos por última vez con lágrimas en nuestros ojos, nos agradecimos la compañía al habernos revolcado en el lodo. Mirá vos. Ah, recién ahora estoy apreciando la naturaleza creativa del músico y asesor del empalme, Darwin Elizondo. Bueno, en este caso es Elizondo con S, ¿no? Cada uno en la familia escribe el apellido como se le canta a las pindocas. Está escuchando la oveja y el Harry, che. 1, 2, 3, va. Que siempre me di cuenta de que somos lo mismo, de que vos sos yo, vos y vos también. Mira, yo me descuidé y me transformé en Dios. Así es como vos y vos también. Mira,

a un amigo compatriota, paisano de él en Buenos Aires. Y la carta tiene la particularidad de que deschaba eso que, bueno, de lo que siempre se habla, de que los ingleses fueron en realidad los que maniobraron para crear el Estado tapón, el Estado uruguayo. Está interesante, vos sabés. Pero la estuve buscando ahora y no la encontré, che. No pude encontrar ese documento que hubiera sido lindo compartirlo en la noche de hoy. Pero tenemos los audios del autor y del apoderado. Mientras escuchamos por algunos minutos más este disco, también bastante desconocido, del Darwin, che. Podés agregarlo, lo encontrás en Bandcamp. Buscalo así como te dije yo, antes de que entremos a hablar del libro. Ten en cuenta este disco. Bandcamp es una plataforma de música. Pones así, novilunio-record.bandcamp.com, álbum no Un Nuevo Camión. Dormir, tengo una pena que es mi condena y son estas vibraciones las que están. Incluir en una canción el sonido del paso hondo que grabaste muy bien, yo lo escuché en YouTube. Se escapan sombras que van hacia el alba. Sí, luego, ahora después te lo mando, porque creo que todavía no lo puse gratis al tema ese. Ando con unos temitas ahí de que quiera asociarlo a una cuenta, entonces no, todavía no me dejó ponerlo gratis, no lo podés descargar gratis. Pero después te mando la canción. Ay, ay, ay, ay, ay, mi Dios, qué linda que es esta tu bendición, que es una pena y que es mi condena. Viste, acá la estoy reproduciendo de Bandcamp, che, a tu disco. Ahora son 20:57. Justito para la hora de comienzo. Estoy en la previa, digamos. Acá estoy mirando tu disco en Bandcamp, che, el de Cabeza de Pájaro, Un Nuevo Camión de Padre Héctor. Álbum digital, incluye transmisiones limitadas a través de la aplicación gratuita de Bandcamp, además de una descarga de alta calidad en MP3, FLAC y más. Derecho sea mi foco. Le voy a mandar el enlace a la Tere para que escuche esta música antes de que pasemos al tema libro. Bueno, y que escuche también el tema del libro, porque está interesante la temática para gente instruida, che, con primaria completa. A la Tere en Santiago de Chile, che. Porque justo este disco que estamos escuchando del Darwin, che, Oveja y vos, Harry, y no sé si está el Charlie escuchando hoy, y el Sapo, y Cachete, que son vecinos del músico, tiene que ver, bueno, tiene que ver, se me ocurre a mí, cada uno agarra para el lado que quiere. Como dice Padre Héctor, viste, cuando cayó este disco del Darwin, yo pensé que era hecho como a medida para un cura, que se llama Alberto Hurtado, que tuvo ciertamente una trayectoria bien interesante. Es un jesuita en Chile, con un trabajo interesante con los niños pobres y con creación de comunidades al estilo del Concilio Vaticano II. Todo esto lo hemos ido sabiendo por a lo largo del tiempo y por cuentagotas. Pero la Tere una vez nos largó un perfil bien interesante que nosotros grabamos y que lo debo tener por acá. Lo que pasa es que hay tanto archivo de audio y de texto en el empalme, bueno, no de texto el empalme, de texto, que me resulta muy difícil encontrar las cosas, sobre todo cuando hacemos emisiones sorpresivas como la de hoy. Incluso estuve buscando, les dije, ese archivo de Pon Zombie para hacérselo escuchar al Chile y al autor del libro, y no lo encontré hoy, pero lo voy a encontrar seguramente en el correr de estos próximos 10 años. Rumiando hacia mi foco y convencido. animalito. Mira vos, no había escuchado esta parte, che. Se ve que también lo escuché en estas dos oportunidades anteriores. Los audios que le metiste a los temas. Bueno, ahí queda la sugerencia hecha, ¿eh? Si no lo escuchaste ahora en vivo, Darwin, que no sé si estás escuchando ahí en La Paloma o La Pedreira, lo podés escuchar en la grabación. Vamos a hacer el giro. Son 21 a 22 para entrar al segundo tema, que incluye libros y actualidad política del Uruguay, porque voy a ver si entraron los asesores que me tiraron la actualidad política del Uruguay. Esa costumbre de insistir, che. Con otro lunes ilustrar y otra semana de modé, con la esperanza en un plan B y el viejo sueño de empezar. Voy a intentarlo una vez más, esa costumbre de insistir, buscando acá, buscando allá, la flor perdida que no está. Hay más floreros que flores por acá. Con otro enero a estrenar y otro mil años de aprender cómo llegar a fin de mes, salvando tus alas y tus pies. Voy a intentarlo una vez más, esa costumbre de insistir, buscando acá, buscando allá, la flor perdida que no está. Hay más floreros que flores por acá. Este giro es interesante pasar por esta canción de Gastón Rodríguez Arotzegui. Vamos a ir metiéndonos en el tema del libro y la realidad política actual del Uruguay. Ah, no le mandé el enlace a la tele, tengo que hacer eso. Puede haber un poco de interferencia radial cuando pase por ahí el tren bala de AFE, dice Nelson, que será en algunos segundos, claro, debe pasar por acá cerca. Ah, mira, me está hablando la gente de AM Buenos Aires, che, Martincho. Mira vos, AM 1350 es una radio de Argentina que escuchamos habitualmente nosotros. Y creímos que capaz le resulta interesante si ya no te entrevistaron, ¿no? Se enteren de tu libro. Mirá qué interesante, vos. Dice, hola Jorge, este es el número de Radio Buenos Aires. Sí, ya sé, AM 1350 de Argentina. Mirá vos, esta gente está siempre atenta a la movida literaria. Buscando acá, buscando allá, la flor perdida que no está. Hay más florero que flores por acá. Más floreros, hay más florero que flores por acá. Más floreros, hay más florero que flores en tu hogar. Más floreros, hay más florero que flores. Por acá hay más floreros, hay más floreros que flores, hay más floreros que flores. Y todavía no le envío porque, claro, cada vez que voy a hacer algo estoy mirando los mensajes que van llegando, la gente se va incorporando. Quién sabe si le interesa la temática, che. Viste que arrancamos con ese disco extraño, casi desconocido del Darwin, lanzado en esta semana. Que lo terminamos de escuchar. Y ahora vamos a entrar a otra temática vinculada con la realidad nacional, política, social y con el libro de Martín Generali, Matar a Ponzombi. El Tincho conoce este intérprete que estamos pasando acá seguro. Gastón Rodríguez, Aronsegui, che, canción de lo imposible. Antes que cierren la última puerta de este bar, va descubriendo secretos de la soledad. Antes que cierren un cine más en la ciudad, y en vez de Chaplin pongan un shopping o un garage. Después de tanta pena vale una pena más. Jugarse al corazón ese bobo que trabaja más que vos y más que yo. No, no, no, no. Claro, ahora sí le mandé el mensaje a la Tere en Santiago de Chile, che, y me debo estar olvidando algunos, porque como siempre las emisiones del Empalme son totalmente sorpresivas. La música es inobjetable, dice este mensaje, vamos a ver la temática. Una pena vale una pena más, jugarse a que no son los señores ni los héroes, más que vos ni más que yo. Que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Antes que creas que lo imposible no es verdad y te lo expliques viendo la vida en un pasar. Después de tanta pena vale una pena más jugarse a la emoción que a pesar de todo espera en el último rincón. Antes que cierren la última puerta de este bar, vas descubriendo secretos de la soledad. Después de tanta pena vale una pena más jugarse al corazón ese bobo que trabaja más que vos y más que yo. Che, viste, tengo tres canciones o cuatro de Gastón Rodríguez, que también tiene un programa radial. No sé si alguna vez lo escuchaste vos, Martíncho. Está interesante. Un músico haciendo radio. En este caso somos nosotros comunicadores nomás. Ni músicos ni nada. Pero nos gusta la música. Que viene con contexto, como hicimos con ese disco de Darwin Elizondo. Este de Gastón Rodríguez, estos temas ya los tenemos hace bastante tiempo. El último circo que hubo acá en Guichón, bueno, acá hay un circo permanente, pero de los que vienen con carpa, digo yo, traen bichos de plástico, ya no se pueden usar más. Sí, el circo político sí sigue, ese tiene de carne y hueso. Esos bichos sí, no, están bien alimentados. Que mientras haya un, como decís vos, un tapichí y algo para echarle al buche, si es caña blanca mejor, que siga para donde quiera el orso, che. El frente te escucha. Che, ¿qué es lo, Mario? Bueno, con esta respuesta me alcanza para una buena emisión en la noche de hoy. Estaba escuchando que están proponiendo a Trump como premio Nobel de la Paz porque está intercediendo en el conflicto entre Palestina e Israel. Qué disparate el mundo, ¿no? Qué disparate el mundo, ¿no? Vamos a darle un premio a cambio de, y ahí abrí paréntesis y andá trayendo hoja porque no te van a dar. Bueno, quedó entregado el mensaje, así que bueno, ahora esperar la semana que viene a ver si sale la foto. Buenas tardes, mi compañero. No, señor, no se pone en banco ninguno, no confío en banco yo. Hola, ¿cómo estamos? Anduve medio quieto, medio paradón. Pero la noticia que tengo es de que toda esta movida está causando un efecto bastante importante. Inclusive a nivel global, a nivel internacional, en oposición a la construcción de estas plantas. Se van a tener unas conversaciones mañana de informaciones técnicas. Y se está organizando una serie de documentos para presentarlo ante el gobierno y reclamar la expulsión justamente de, de esta industria de nuestro país. Por ahora, esa es la buena novedad, pero es como yo comento y comentamos con otros compañeros, de que no da para ponerse quieto, porque donde des una pestañada en falso, estos locos se vienen en sí. ¿Qué dice, compañero Jorge? Amigazo de la distancia, ¿cómo está la cosa por ahí? Acá está quietito también. Y todo el mundo callado la boca, ¿no? Nadie dice esta boca mía, porque han sido todos cómplices de lo que tenemos. Está pelado. Hasta yo me voy a integrar, mirá, porque la verdad que a esta altura sigo para el lado que da vuelta el molino y está pelado. Cero estrés con todo. Mientras tenga algo para comer y para tomar, está pelado. Que se vuelva al bicho que quiera. Que se quejen los que les duelan. Vamos arriba, Uruguay. Vamos arriba, el puerto parado. Un montón de día ahí. Carne podrida. Vamos a ver qué van a hacer con esa carne. Si le irán a dar para los... A los chanchos. A los pescados, porque ya ni zoológico hay. Eliminaron los bichos. Ahí el viejo Araújo empezó a meter las novedades del concierto nacional, que siempre interesa, ¿no?, a los uruguayos que están fuera de frontera, incluso aquellos que no son uruguayos y siguen la realidad política a través del empalme, como la gente de AM Buenos Aires, che. Tengo que contestarle ahora, no me debo olvidar, que vamos a hablar del libro de Generali, capaz que lo entrevistan ahí en AM 1350, AM Buenos Aires, una radio que creo que estuvimos nosotros en los 80, che, de pasada, pero estuvimos. Che, vamos a entrar ya con el libro. Estoy tirando audios así al voleo para que estén en el contexto del Uruguay actual. Para mí es el momento de introducir otra vez el debate crudo y duro, che, porque yo termino de hacer un paneo, ¿cómo se dice? Un zapping, una recorrida, un disvarío sobre la radio uruguaya, y dejan mucho que desear, hasta las más encumbradas. Hoy metieron una entrevista a Prepo, viste, de esas que vos la ves que la vienen ensobrada, vienen empaquetada con una torta arriba, viste, con una frutilla arriba y un moñito, y es una desconfiada, viste. Quieren meternos analistas políticas truchos, analistas políticas truchos, quieren torcer el rumbo del pensamiento natural, ¿viste? Flaco, flaco, ¿viste? Y las otras radios prácticamente no me dan ni las bolas para escucharla, porque creo que lo único que queda es el empalme rock. Te espera el viernes en un bar. Dicho, vos que vas a escuchar esta emisión con retardo, en diferido, porque no te mandé el enlace. Porque dijiste que estás ocupado, que mañana no vas a atender. Te atiendo mañana. Milagros de la memoria, Gastón Rodríguez, Sarosegui. Empalme FM. Esas palabras balbuceantes son de algún rock and roll, pero es un tango que ya canta. Si estás sola, no quisiera que a la barra se le piante un lagrimón. Y ese tango vuelve milagro de la memoria, sin saber cómo es que queda, sin saber dónde lo son. Nosotros tenemos un dashboard acá y una campana para saber quiénes escuchan a través de las diferentes plataformas. La que te tira info al momento es la plataforma Zeno, a través de donde emitimos nuestra emisión en vivo desde algún lugar del globo. Y entonces sabemos lo que están escuchando a través del app de Zeno Radio, Zeno Streaming. Pero los que entraron por Facebook u otras redes, o incluso estos enlaces de WhatsApp que a veces mandamos por acá, nos enteramos cuando contestan. Es el caso de la Tere, que está escribiendo. Gracias, querido, me dice la Tere desde Santiago de Chile. lo llevaré a Paraguay. Ah, se refiere al libro. Viajo la próxima semana a la casa de mi hermano, el Rafa, a regalonear un rato, que es un término que utilizan en Chile. Regalonear un rato. Un abrazo, dice la Tere desde Santiago de Chile. Mirá qué bueno, che. Ya lo tomó nota y ya se lo va a comprar, che. Qué velocidad la del empalme. Matar a Ponzombi, el libro de Martín Generali, que dijo que nos va a atender mañana. Para mí es el momento de... Escúchame, yo no tengo problema en hacer una nota para paisano, pero yo quisiera primero saber con qué tipo de paisano estoy hablando, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo mismo un paisano artiguista que un paisano, pongámosle por caso, de la guerra del 4. Y así podríamos continuar hasta el día de hoy. Por ejemplo, si es nota para paisano del encuentro del patriarca, y ahí ya no sé si tengo cupo. Así que vamos a empezar por ahí, compañero, vamos a empezar por ahí. Y otra cosa más. Ese señor que dice que me representa, me debe plata, porque como todo manager, se te quedan con la guita los contratos. Así que la próxima vez que se comunique, a nombre de ser representante, hágale saber que se ponga al día primero. Bueno, he dicho. Sí, estaría bueno, sí, que hablara sobre los paisanos artiguistas, ¿no? El paisano, artiguista. Después yo no sé si la tengo bien clara, pero se empezaron a llamar gauchos. Quizás que provenga de la palabra de la gauchada, de hacer una gauchada. Y en cuanto a los paisanos y a los gauchos de hoy, son personas disfrazadas, sin conciencia de lo que es el verdadero artiguismo. Y hacerle un homenaje al prócer es medio relativo, depende de cada uno y del concepto, ¿no? Cuando nuestro patriarca, como se le dice hoy, se fue a morir al Paraguay, motivos no le faltaron, le sobran los motivos para haberse ido a morir otro país. Todas esas cosas la historia la cuenta desde una óptica muy pobre y mentirosa en un montón de casos. Entonces es importante difundir y hacer conocer quiénes fueron los verdaderos paisanos artiguistas en esta patria. Creo que bien que levantó el guante, che. Recogió el guante el amigo Francisco, que es coterráneo tuyo, Martín, es de la ciudad sanducera, de la organización Paysandú Soberano, organización ecologista, ambientalista, che, y ya tomó el guante, viste, cuando hablaste de los paisanos. Y en los temas históricos siempre estamos hablando acá, incluso te habíamos dicho por interno que nosotros ya estuvimos hablando, bueno, de lo que pudimos saber por tus propias entrevistas, che, del libro, pero ahora ya estamos entrando en clímax. ¿Viste? La historia y los gringos. Y justo de los ingleses también estuvimos hablando la semana pasada, porque estuvimos haciendo unas incursiones nosotros a caballo, y muy esporádicamente, por el departamento de Río Negro. Y decíamos en una de estas audiciones del Empalme Rock que incluso el departamento acá vecino está lleno de ingleses. Habíamos descubierto apellidos nuevos incluso nosotros. Bueno, toda la banda oriental, pero en Paysandú y Río Negro, que es donde conocemos más, por ejemplo, descubrimos hace poco chamburí, que yo pensé que era un término guaraní, y no, es anglosajón, es británico. Como otros apellidos, bueno, acá en Paysandú, cuando hablamos de los trenes, que obviamente hablamos de los ingleses, Chamberlain, si habrá figuras del Reino Unido que tuvieron decisiva relevancia. Bueno, todos los ingleses, ¿no, che? Pero algunas figuras resaltan. Así que la idea de escribir el libro sobre uno de estos gringos no está mal, ¿viste? Aunque para nosotros es un tema bastante trilladón, ¿viste? Era lo que te decíamos en los audios. Pero, y es bienvenido, che. Que vengan nomás, que vengan. A ver, Eustaquio, hágame el favor de abrir el debate. Mirá, Nelson, vos también, Darwin. Mirá, escucha. Juepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Juepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. ¿Cómo hubiese presentado Ponson, el hombre al que le ordenaron crear el país en el que vivimos, un libro sobre él mismo? ¿Acaso pocos sepan que Ponsonby escribió un libro sobre él mismo? Lo tituló La Cuestión Oriental. Pero antes de que nos ilusionemos con el protagonismo, cabe aclarar que no se trataba de la banda oriental. No hablaba sobre nosotros, sino de otra cuestión oriental entre griegos y turcos. ¿Acaso no fuimos lo suficientemente importantes? ¿O quizá nos convertimos en un mal recuerdo que Ponsonby mejor prefería olvidar? Basada en la posibilidad de que podíamos hacerle estas preguntas, se desarrolla la trama de Matar a Ponsonby, la novela que vamos a presentar junto con la editorial Astromulo el próximo 12 de octubre a las 6 de la tarde en la Feria del Libro de Montevideo. Juepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Juepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se dueble, nadie se dueble. Meneándole sable siempre, que a ellos les duele, que a ellos les duele. Y hablando con el autor del libro, La Muerte de Ponsonby, creo que se llama, no me acuerdo, por ahí. Y si vos querés pasarle alguna pregunta, pasámela que yo se la paso a él. Se llama Martín Generali, ex alumno del Colegio Rosario de Paysandú, un connotado literato de la ciudad santucera, después de Felipe Argentó, de cómo Baldomero es el Vidal, amigo tuyo, Setembrino Pereda, y del cura, ¿cómo era que se llamaba? Baldomero Vidal. El de allá, el de la Cañada Rosquín, ¿ese? No, ¿cómo es? El de la Capilla Vieja, ¿cómo es? Que nunca me sale el nombre y yo lo aprecio cantidad al cura ese. También salesiano era, me parece. Y después de esos que te nombré, es este muchacho el que sigue la línea histórica estelar. Juepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Juepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Qué buena música, ¿no, amigo Bruno? Usted que es admirador de Eustaquio Sosa. Es más, no lo habíamos escuchado nunca acá en El Empalme, creo. O si lo escuchamos, me había olvidado. Cayó justito para ilustrar este tema del libro de Generali, che. Del Cardal, che. Eustaquio Sosa. Meneándoles sable siempre, que a ellos les duele, que a ellos les duele. Thank you. Mientras Eustaquio sigue hablando, un poco de contexto, che, para los que está, no se han desayunado del todo todavía. Tengo que tirarle una data de del protagónico, ¿no, che? A ver si puse bien yo. Ah, bueno, hablando del Cardal, que es esta canción que estamos escuchando, que es de Alfredo Zitarrosa, aparentemente refiere al combate del cordón o combate del Cardal, Cesarín, vos que estás ahí en el cordón. Librado el 20 de enero de 1807, fue el principal enfrentamiento entre las fuerzas de la defensa de Montevideo y las tropas británicas en ocasión de iniciarse el sitio de Montevideo de 1807, durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. La victoria británica sobre fuerzas inferiores en número, armamento y entrenamiento permitió consolidar el sitio y asegurar en corto tiempo la caída de la plaza. Y después sigue hablando de la invasión inglesa. Esto es de Wikipedia nomás que yo estoy leyendo, viste, de puro pelotudo nomás. Huepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Huepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Esto lo escribió Alfredo, según lo que me dice la data que yo estoy checando. Que hay cosas, si me equivoco, corregime, che, Darwin. Del Cardal, Eustaquio Sosa, es la versión que más me gusta a mí, pero hay otra y la tengo acá. Che, sobre Ponsonby, que les dije, habíamos estudiado, vos estás escuchando, Gavilán, habíamos estudiado con el Coco esa misiva que le manda al paisano de él en Buenos Aires, que es parte de lo que dice General, y ahora en una entrevista que la vamos a escuchar ya, los tipos eran los dueños del mundo, ¿no? Se manejaban con la suficiente soberbia como para, igual hasta hoy, ¿no? Para decidir los destinos de los paisanos, ya que estamos hablando de paisanos. John Brabazon, se dice Ponsonby, primer Visconti Ponsonby, 1770-1855, político y diplomático británico y caballero Gran Cruz de la Orden del Baño, y de otro lugar no podía ser, che, por la cagada que se mandó en todos lados, ¿no, che? Toditos, duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Martín Generali. Él es periodista, es escritor, docente de historia y acaba de presentar su último libro, Matar a Ponsonby. Gracias por acompañarnos, Martín. No, a vos, Pablo, a vos. Fuimos compañeros de trabajo y es hace verdad. Un montón que no nos veíamos. Hace muchísimo, mirá dónde nos trajo Ponsonby. Increíble. Escuchame, este Martín, ¿y hace cuánto que estás viviendo en Argentina? En Buenos Aires ya hace 15 años que estoy viviendo. Impresionante. Sí, la verdad que me llama mucho la atención. ¿Y extrañas? Cada vez que lo pienso. Sí, extraño, pero tampoco niego que me... A ver, Buenos Aires es una ciudad que si no te adaptás, te adapta. Sí. O sea, no te da muchas oportunidades de arrepentirte, ¿no? O sea, como que los tiempos se aceleran también en ese sentido. Extraño, hay cosas que están en Buenos Aires, o sea, no, ¿sí? no tengo por qué negarlas, que me gustan, que me convocan. La vida del porteño es muy acelerada, sin duda. En estos últimos tiempos, incluso políticos, además, todo eso se redobló. Pero también es una experiencia de enorme vitalidad, ¿no? Claro. Viste que uno a veces tiene como la tentación de definirse como uruguayo por antagonista, como totalmente. El porteño. Sí, ¿no? Claro. O sea, uno es lo no porteño. Bueno, yo creo que en esa ciudad tan distinta como somos nosotros, hay una riqueza por descubrir. Y además inagotable, ¿no? O sea, Buenos Aires se reinventa tan rápidamente, Paula, que... Digo, no estoy diciendo nada que no se sepa, pero bueno, mi experiencia también tiene que ver con eso. Entonces, como que sí, extraño, por supuesto, extraño bueno, extraño la gente que uno dejó con un recuerdo tan lindo como es tu caso, ¿no? O sea, cuando vos no tenés la oportunidad de frecuentar al amigo, la conversación, retomar ese vínculo, ese hilo de la charla. Sí. Pero bueno, también yo creo que 15 años son para haber hecho una vida totalmente, ya. Totalmente, se habrán ganado también amistades. Sí, totalmente, totalmente. Y círculos íntimos. Bueno, vamos a meternos de lleno con Pod Zombie. Te comentaba antes de estar al aire, te decía, Martín, ¿qué persona o qué figura, personaje olvidado? Y vos me hiciste una corrección que me parece muy acertada. Decís, más que olvidado, ignorado. Porque es una piña en la cara a nuestro ego. Totalmente. Es una piña en la cara a nuestro ego y por eso mismo yo creo que fue muy cómodo que no emergiera. Es decir, yo no digo que haya habido una intención, una especie de secretaría de historiadores que se tomaron el trabajo de neutralizar la figura de Ponsonby ni nada por el estilo. Quizás no fue ese el propósito. Ponsonby no emergió porque no entra cómodamente en el relato nacional, en el relato de construcción de una identidad. Que fue un poco lo que a mí en un primer momento me convocó a escribir sobre el personaje, ¿no? Las características del personaje y después esta suerte de contradicción que había entre haber escuchado tantas veces la idea del Uruguay como Estado Tapón, el paño entre dos vidrios, la idea de que Inglaterra metió una cuña. Bueno, la teoría todos la escuchamos alguna vez. Sí. Pero no estaba la historia. Claro. Y a Ponsonby lo teníamos de nombre. Y pero también lo podíamos tener de nombre. No, Eva, pero no sabíamos demasiado. Asociado quizás con una calle, es una calle, tiene un parque valle, tiene un busto. Quizás no se merezca más, porque también quiero decir lo siguiente, no es que uno sale al rescate de una figura ni en la reivindicación de una figura, porque la trayectoria de Ponsonby en El Plata, debo decir en El Plata, porque él no viene a la banda oriental. O sea, que termina dando por resultado sus negociaciones la creación del Uruguay, pero no viene al que después era Uruguay, no pisa este territorio oriental. Pero todos tenemos una idea, pero no sabemos cómo funciona el Ponsonby como concepto dentro de la historia. Es decir, si yo le pregunto a la enorme mayoría de la gente quién es Ponsonby, qué hizo, seguramente muchos no lo habrán escuchado, otros no sabrán, seguro no sabrán decirme qué hizo. Claro. Otros lo escuchamos y sabemos, tengo como una idea muy lejana. Participó en algo, pero... Bueno, ahí está, Pablo, justamente, ahí está. ¿En qué participó? Ni más ni menos que en el momento fundacional. Es tremendo. Es decir, si Ponsonby pudo haber venido a mediar en otras circunstancias, pudo haber llegado para mediar en otro conflicto, pudo haber estado en otros momentos históricos, pero él estuvo ni más ni menos que en el momento de formación del Uruguay como Estado. Ahí tienen un arranque, che, de una nota televisiva en el Uruguay. Y acá está la versión del autor de la canción del Cardán. Una por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Hay una por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. ¿Cómo andamos? Escúchame, no pude seguir oyendo los audios, pero mañana, si me bancás hasta mañana, que mañana es feriado acá, ahí sí voy a tener bastante más tiempo, por no decir mucho tiempo. Hoy ha sido un jueves muy, muy en la disparada, dale. Pero mañana escucho los audios tranqui, las preguntas, y por supuesto te respondo. Pero bancame esta mañana, Jorge Beach. Abrazo. Aproten bien esos fierros, nadie se duele, nadie se duele. Meneándole sable siempre que yo le duele, que yo le duele. Se va la segunda. Claro que estuvimos hablando con los asesores de hacer unos giros circunvalados para poder promover el interés general en la radio. Claro, ha bajado la calidad anali de, ¿cómo es? Del Empalme FM, ¿no? Y eso yo creo que está atado a por lo menos dos motivos. Uno es que la gente, o sea, los columnistas están poniendo menos atención, lo que da en un menor foco. Y después lo otro es que en realidad se están concentrando más en lo que es la gastronomía, ¿sí? Cosa no me parece mal, pero claro, el tema que dejan solo gastronomía y ahí se entran a perder. Porque claro, o sea, está bien cocinar bien, pero está bien pensar un poco, en vez en cuando, ¿no? Yo estoy haciendo horas. La plata no se ve, Correa, cuando se vea, tranquilo que va a salir un salpicón para el Empalme, te lo prometo. Vamos a cambiar esa computadora, vamos a meter ahí. Ya vas a ver que sí. Vas a ver que va a salir la foto. Tuve decán y representante en Montevideo y apoderado. Nos mandó un audio con la presentación tuya del libro, pero resulta que yo ya hemos visto casi todas las entrevistas que has hecho. Incluso antes de aparecer el libro ya habíamos visto los adelantos y todo eso. Y lo que nosotros le dijimos al apoderado tuyo ahí en Montevideo, representante de la editorial, es que para mí vos no sabías, nosotros tenemos un archivo cojudo de Ponzombe. Escribiste un libro y lo pasaste por el archivo nuestro. Bueno, ahora ya está escrito. No vale ni la pena, ¿no, che? Lo que queremos saber, si podemos hacerte tres preguntas y las podés contestar para acá, para Radio El Empalme, ¿viste? Nosotros ya hablamos en la radio del libro tuyo. Y es más, utilizamos alguna de esas notas que vimos por distintos lugares. Aproten bien esos fierros, naide se dueble, naide se dueble. Está claro que una de las canciones que puede embellecer esas entrevistas es esta noche. A ver, si elegí bien. Dale, Eustaquio. Huepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Acá habla el gaucho Rendija. No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué informarse todos en fila, ahora se entretienen. Viejo Araujo, atento viejo Araujo, el frente te escucha. Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que los parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Y hablando del autor del libro La muerte de Ponzombi, creo que se llama, no me acuerdo, por ahí. Y si vos querés pasarle alguna pregunta, pasámela que yo se la paso a él. Estaba escuchando que están proponiendo a Trump como premio Nobel de la Paz porque está intercediendo en el conflicto entre Palestina e Israel. Qué disparate el mundo, ¿no? Qué disparate el mundo, ¿no? Vamos a darle un premio a cambio de... Y ahí abrí paréntesis y andá trayendo hoja porque no te van a dar. Apronten bien esos fierros, naide se dueble, naide se dueble. gustó. Esta es la más grosa de todo, ¿no? Acá la pregunta esta es la más importante para nosotros. ¿Por qué si ibas a escribir sobre un libro sobre Ponsonby y no nos preguntaste nada? Yo tengo acá unas transcripciones de él que no son muy conocidas, pero son del Archivo General de la Nación de Buenos Aires, de Argentina. Capaz ya las tenés ahí vos, ya las leíste y las incluiste en tu novela ficción. Obviamente a vos te pareció que hay cosas para difundir todavía, para comunicar sobre la vida de ese inglés de mierda, pero por eso hiciste el libro. Pero no te parece un tema trillado. Y bueno, y si fuera trillado, igual vale el esfuerzo de hacer un libro, ¿no, che? Y me queda la última. Esta a título de la gente de Radio El Empalme. Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que los parió a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Ah, no, porque mandé otra cosa, pensé que te había mandado. No, no, me equivoqué. Versiones del carnal tengo, che. Yo con tal de que les interese la temática literaria mezclada con música que tenga que ver con, ¿no? Busqué esa canción del carnal. Viste que escuchaste la de Eustaquio Sosa y escuchaste la de Alfredo Zitarrosa, que supositoriamente el autor. Pero también tengo una que es media bailable, che, porque del Cardal es un gato. Usted, amigo Brun, que sabe de pasos de baile. Y se bailaba en las escuelas. Yo me acuerdo que en la escuela de acá, que era, viste, que somos tan orientales, que bailábamos folclore argentino. Bueno, no teníamos folclore nosotros. Según ayer estarán, sí teníamos. Pero para los maestros de esa época que nosotros teníamos, no había folclore uruguayo. Entonces nos hacían bailar esto. Huepucha por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Huepucha por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Estoy escuchando el flaco Rivero. En un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se duele, nadie se duele. Meneando les hable siempre que yo le duele, que yo le duele. Zapateo. No entiendo por qué informarse, lo desgraciado ahora se entretiene. No entiendo por qué informarse, lo desgraciado ahora se entretiene. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Duros parejos, mirando al frente. El frente te escucha, che, salís. 22.5 de este 9 de octubre de 2025, che. Tengo varios audios de amargar acá sobre la política internacional, que es el otro tema que tenemos que abordar, pero como no, quien no quiere la cosa en un segundo tramo, che. Y después el Darwin mandó equivocado un audio de pájaro. Entonces estaba tan bueno y tan bien grabado, porque tiene un lindo equipo de grabación él, que se lo reenvié al amigo Carlos. Y entonces me contestó. Ah, no, pero te mandé otra cosa. A ver, pensé que te había mandado. No, no, me equivoqué. Pará que lo busco el audio de Carlos, donde sacó todos los cantos de las aves. impresionante lo que sabe el Carlos de aves. Así como Generali sabe de ingleses, el Carlos sabe de aves. Che, antes de retirarme del tema Ponzón B, quiero escuchar esta versión argentina, bien argentina, ya que el autor está allá, es uruguayo, pero está allá. De la versión del Cardal, la batalla de 1807, la versión de los Espineros. Mira, escuchá, Darwin. Muy bailable también. Adentro. Hay cuna por el repecho, viene llegando ya los ingleses. Hay cuna por el repecho, viene llegando ya los ingleses. Tangritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Viene su fierro, nadie se duerme, nadie se duerme. Peleando la sable siempre, que a yo le duele, que a yo le duele. Segunda. Todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué formarse. Todos en fila, ahora se entretienen. Y tanto modo cocido, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Todito duro parejo, mirando al frente, mirando al frente. Que se nos viene. Muy buenas noches, aquí Casa Tribu reportando desde José Enrique Rodó en un mega encuentro de motorhomes y vehículos viajeros. Acá se está hablando sobre el tema del dólar, viste que se planchó y ahora hay que invertir en unidades indexadas. Limitaron a la gente toda la vida para hacer una moneda fuerte como la Yankee. El tema de la moneda es un tema espectacular para plantearlo en el Palme Correa. El tema de la moneda, desde el inicio de la moneda, la hicieron ellos, los yanquis, ¿me entendés? Debe de ir con los lingotes de oro y cuando hicieron los billetes y eso, hicieron más de lo que tenían, ¿me entendés? Y desparramaron por todo el mundo y nos agarraron de los hocicos, ¿me entendés? Y cada presidente de cada país se la sigue, perdón la opinión, se la sigue mamando, ¿me entendés? Entonces mintiendo, porque ahora tuvieron que salir a desmascarar que aquel que había invertido en dólar, ahora hubiera invertido en unidades indexadas, pero no es el gobierno el que tiene que decirte, no es el gobierno el que tiene que abrirte los ganchos, no es al gobierno que vos votás para que el país no se endeude, que el país somos los uruguayos. Tenemos un país endeudado, la mayoría de la gente está en el clearing, loco. El abuso de las, como yo tengo un préstamo, ¿viste? Saqué un préstamo de 24 cuotas, voy 6 cuotas. Ya me están llamando para renovarme el préstamo, para darme otro, mejor dicho, para darme otro paralelo. No creer, vos. Eso está mal. Porque uno está más o menos, la piensa. Pero hay gente que está mal, que agarra, y agarra, llega un momento y explota. ¿Me entendés? Y explota, pero a ellos les sirve, porque el dinero que te prestan las grandes financieras, vamos si nos abrimos los ojos, es dinero de lavado, dinero que hay que lavarlo, dinero sucio, ¿me entendés? Entonces a ellos no les sirve que el que sacó 30 mil pesos le quede viendo, es un cambio para ellos, pero sirve para justificar, este me debe, mirá, todo esto. Y ahí justifican, la gente no se da cuenta, pero es así, vos, es así. Nos vemos, corre, día largo hoy. Huepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Huepucha, por el repecho vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Vamos a ir haciendo el giro hacia mar abierto. Ahí dejamos el interés planteado, che. Incluso ya vendimos un libro. Si ya arrancamos y ni siquiera logramos hablar totalmente con el autor y ya tenemos un libro vendido, ¿cuánto nos corresponde? Meneándoles sable siempre, que a ellos les duele, que a ellos les duele. Acá voy a hacer una división entre primera y segunda